Con ustedes, si quieres, te acompaño en el camino. Amigos, soy el padre Sergio Álvarez, salesiano de Don Bosco. Desde Melo, Uruguay, les propongo compartir en los próximos 30 minutos, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Buscamos algo que nos ayude para el encuentro con los jóvenes desde el fondo de su persona. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. En el programa de hoy, buscaremos caminos para renacer en familia a partir de la aceptación personal y de unos a otros, dejando de lado expectativas personales que no nos permiten ser nosotros mismos, ni permitir a los demás ser ellos mismos. Buscaremos superar la falta de aceptación de que somos personas con cualidades y límites, fortalezas y debilidades. Creciendo y me forjé, cual mi generación distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, que siga del sudor de los brazos que amé. Menos bien, no ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Vamos sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Amame sin temor alguno que yo he de prometer. Fidelidad a mi modo de ser. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. La mayoría de nosotros fuimos estimulados a disfrazar nuestras flaquezas y a asumir el papel de padres, abuelos e hijos que no nos equivocamos o que disimulamos nuestras debilidades o limitaciones. Esa postura falsa no nos lleva a ningún lado. Los que integramos la familia somos humanos. No somos superhéroes ni perfectos. Las equivocaciones son posibilidad de aprender, de crecer. Solo un amor exigente lleva a asumir tranquilamente las limitaciones personales, las flaquezas y madurar a partir de ellas. Thank you. debes amar. La arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Si hasta ahora hicimos el papel de superpersonas, debemos abandonar ese disfraz. Debemos dejar de representar a alguien quien no somos. Aún más, el desafío es ser quienes verdaderamente somos. El paso es ser nosotros mismos. Constantemente dar lo mejor que somos o que tenemos, creando posibilidades para nosotros mismos y para los demás. Necesitamos usar la creatividad y la imaginación, junto a la alegría reconfortante de experimentar que podemos ser nosotros mismos y además ayudamos a los demás a hacerlo también. Esta alegría solo llegará cuando asumamos, aceptemos y vivamos que lo mejor que podemos ser es ser nosotros mismos. Los demás nos tienen que ayudar a ser nosotros mismos. Los demás tienen que ayudarnos a crecer, madurar a partir de las situaciones que nos exponen como limitados y débiles. Hay algo para hacer entre todos: aprender de los problemas, las equivocaciones, las debilidades. Esto es tarea, es paciencia, es comprensión, es escucha, es querer y permitir al otro ser él mismo, pero con exigencia. Hablamos de la exigencia de perdonarnos, sabiendo reparar lo roto y volviendo a empezar. En esos momentos se siente el amor, el cariño que se ha alimentado cotidianamente. Es cuando el amor atempera la reacción, tiñe de comprensión y paciencia la relación, porque se quiere al otro, se sabe exigir, comprender y esperar. No olvidemos que un amor sin exigencia nos humilla. Una exigencia sin amor nos revela. Un amor exigente nos engrandece. Nacho, ¿cómo vivís estas cosas en tu familia? Quiero contarles a ustedes, en esta oportunidad, algunos de los errores que sobre los cuales mis padres tratan de ayudarme. Se trata del momento donde los engaño, pensando que no se van a dar cuenta, y créanme que yo estoy seguro en ese momento que voy a lograr mi propósito. Por ejemplo, les digo, les afirmo y les discuto que ya tengo todo preparado para el otro día en el liceo, cuando en realidad no preparé todas las materias. Cuando se dan cuenta, primero se enojan, y yo no reconozco mi error, y en consecuencia se produce una situación de enojo de ambas partes. Luego, tengo que asumir que estoy mal y ponerme a estudiar sin importarle la hora a mis viejos. Me fui al liceo sin despedirme de mi madre, como lo hago habitualmente, porque seguía enojado. A mi regreso, en el almuerzo, como ya les conté, nuevamente, en un clima más distendido, sale el tema y lo hablamos de otra forma, y yo reconozco lo que hice mal. Lo mismo sucede cuando me visto con ropa de salir para el uso diario, no respetando lo que mis padres me enseñan, a valorar lo que ellos con sacrificio me pueden comprar. También quiero contarles que yo, en determinados momentos, ayudo a encontrar el punto de referencia a mis viejos. Por ejemplo, cuando mi madre me grita mucho, yo le digo que no me grite, y así logro establecer un diálogo normal. En el caso de mi viejo, también tengo que tener mucha paciencia con él, ya que hay veces que no está de humor y en esos momentos no respeta los límites. Hay que tener mucha paciencia, a veces demasiada, con las abuelas. Estas, por la edad que tienen, no entienden de una como lo entenderían un adolescente. El escuchar, comprender y ser solidario, hay que transmitírselo a los amigos. Cuando veas que algún amigo está pasando por una situación de crisis, no dudes en ayudarlo. De seguro, él te va a comprender. Te lo digo por experiencia, ya que hace poco tiempo tuvimos un conflicto entre un compañero y la profe, y el compañero se retiró muy enojado, lo que hizo que llegara a un límite de pegarse a sí mismo. En el recreo, otros amigos y yo fuimos a hablarle y le dijimos, por sobre todas las cosas, que cambiara de actitud, que ese camino no lo llevaría a nada, solo al fracaso. Desde entonces, él pudo cambiar su actitud y la situación mejoró. Claro, después de pedirle perdón a la profe, ya que actuó mal frente a ella. Está bueno asumir lo que somos y recuerden, por algo Dios nos hizo así. No te olvides de uno de los valores más importantes de la vida, el pedir perdón y volver a empezar. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido ese cuidarse unos a otros para que cada uno pudiera salir adelante, muchas veces ya no están o no tienen la responsabilidad primera de crear las condiciones para que se dé. Pero sí nos cuentan de sus memorias, de los recuerdos llenos de ese calor que ellos están dispuestos a avivar si se los permitimos. ¿Cuál ha sido tu vivencia, abuela Licha? En otros tiempos, la cultura y la familia tenía criterios y parámetros más bien rígidos. Para decirlo de otro modo, los comportamientos aceptados estaban bastante bien establecidos y se pasaban de una generación a otra. Cuando alguien salía de esos modos de ser, algunas presiones sociales y familiares llevaban a que las personas no pudieran ser ellas mismas, acallando deseos, necesidades e inclinaciones, dejando de lado sueños. Por la mitad del siglo XX hubo cambios que destrabaron ese modo de relacionarse en la familia, en muchos casos llevando una polarización que, más que permitir y acompañar a cada uno a ser el mismo, ha dado como resultado individualismo, relativismo y falta de compromiso de unos con otros. Cuando hemos entrado en la etapa de la vida en que ser nosotros mismos es algo maravilloso, podemos colaborar a que los integrantes de nuestra familia valoren y vivan siendo ellos mismos. Buscar que haya diálogos profundos y auténticos favorecerá que todos se conozcan, se acepten, se respeten, se perdonen. Nuestro desafío es ayudar a que cada uno sea él mismo y permita ser el mismo a los demás. Que cada uno sueñe y permita soñar a los demás. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. Tenemos que aportar, sumar, complementar, porque el momento de nuestra etapa vital nos vuelve más sensibles, más sabios, más cuidadosos de lo importante. ¿Y por qué no decirlo?

¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. El acontecimiento pasó totalmente ignorado para los historiadores de la época. No era importante que una muchacha visitase a su prima embarazada y la acompañase en aquellos momentos. Pero bajo aquella capa de normalidad estaba sucediendo algo extraordinario. María y su prima Isabel supieron percibir, con ojos de mujer, lo que tantos otros no. Dios estaba preparando su tienda para hacerse uno de nosotros. Eso significaba una verdadera revolución, una revolución de las que rompen los esquemas establecidos. Es el tiempo de los que no tienen nada, de los débiles, de los sencillos. Para ellos, el poder y la cercanía de Dios son esperanza de vida. Todo eso lo entendieron perfectamente María e Isabel al encontrarse y mirarse a los ojos y ayudarse una a la otra, asumiendo el momento en que estaba cada una y siendo cercanas para lo que cada una pudiera necesitar. ¿Podemos cambiar a otra persona? ¿Podemos cambiar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos? ¿Podemos cambiar a nuestra familia? ¿No será hora de aceptarnos como somos cada uno y repetir la oración de la serenidad? Concédeme, Señor, la serenidad necesaria para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Coraje para modificar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir las unas de las otras. Amén. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Sí, quiero, acompáñame en el camino. Hoy hemos buscado caminos para renacer en familia a partir de la aceptación mutua, cariñosa y exigente, que busca y ayuda a que cada uno pueda ser él mismo. Buscamos superar los modos de relacionarnos rígidos y enjuiciadores por falta de conocimiento mutuo, por falta de aceptación y de perdón. Nacho, un adolescente, nos compartió su experiencia. Licha, la abuela Licha, le habló especialmente a los de su generación, la llamada tercera edad. Y el Señor nos ha sorprendido a todos con una buena nueva. Amar es ser uno mismo, y ser uno mismo llena al otro de amor. Un amor exigente, claro está, que ayuda a ser uno mismo a los demás. Así ha amado Él, y nos invita a amar. Un amor capaz de hacernos renacer cada día. Hasta la próxima, amigos, en Si quieres, te acompaño en el camino. Nuestro correo electrónico, sergioenelcamino@gmail.com. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.